que algún día tú serás para mí, que algún día te dé muy feliz. Imaginar, imaginar que tú eres mía, mi amor. Que conversamos, tú me mirabas y sonreías. Quise decirte cuánto te amaba y no podía, y no podía. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sigo imaginándote. ¿Por qué? Yo sigo imaginando que tú eres mía, mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sigo imaginándote. ¿Por qué? Yo sigo imaginando que tú eres mía, mi amor. Imaginándote.